11 y 49 minutos, continuamos en Voces de Galicia. En Radio Voz, Voces de Galicia. Y seguimos con más cosas. Tanto en la investigación de Renfe como en la de la DIF se sitúa la causa del accidente de Santiago en la llamada que recibió el maquinista del interventor cuando debía de empezar a frenar el tren Alvia poco antes de la curva de Angrois. Esta conversación produjo en el conductor una desorientación momentánea que le impidió percatarse del tramo del recorrido en el que se encontraba. Pues bien, la ministra Ana Pastor, la ministra de Fomento, participaba ayer en un desayuno informativo en Madrid y hablaba de las medidas que esta cartera, que la cartera de Fomento, está poniendo ya en marcha en materia ferroviaria. Hablamos de medidas de seguridad y de otras que se están estudiando para implantarlas ya en breve. Una de ellas, los maquinistas solo podrán usar el móvil en emergencias. Queremos analizar pues, algunas de estas medidas de la mano de Carlos Costoya, del Sindicato Ferroviario. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Ahora sí, Carlos, ¿qué tal? Bueno, queríamos analizar pues, alguna de las medidas que se han anunciado, bueno, ya hace meses, ¿no? En el Congreso de los Diputados, pero que ahora se van materializando, ¿no? Algunas de ellas y que otras pues en breve se podrán en marcha. Medidas de seguridad en materia ferroviaria, uno de los anuncios que hacía la ministra Ana Pastor es que los maquinistas solo podrán usar el móvil en emergencias. Desde el Sindicato Ferroviario, ¿cuál es vuestra postura acerca de este anuncio en particular, Carlos? Bueno, sí, nosotros creemos que dentro de los anuncios que hizo la ministra el otro día en los desayunos con la agencia Europa Press, este quizás sea el menos importante y al que se le está dando más un poco más de relevancia. Sí, porque en realidad nosotros lo que pensamos es que lo que se está pretendiendo es establecer una cortina de humo sobre todo lo que sucedió en el accidente y seguir dando como único culpable al personal, ¿no? La medida que está planteando del teléfono en realidad es que no sirve para nada. No sirve para nada porque ya se estaba utilizando, aunque no estaba regulada la utilización del teléfono móvil, ya se estaba utilizando para casos de urgencia o para casos del servicio. El hecho de tenerlo o no tenerlo fue una de dotar a todo el personal de telefonía móvil. Fue una decisión empresarial que lo distribuyó a toda la plantilla allá por los años 90 y fue una decisión empresarial en beneficio única y exclusivamente de la productividad, de ganar productividad, porque los vehículos de tracción, tanto las locomotoras como los automotores, ya disponen de un sistema de comunicaciones que se llama tren tierra, que funciona para estas situaciones de emergencia y además llevan de dotación todos los vehículos un teléfono de campaña que lleva conexión con conexión en los puntos kilométricos, caso de que no funcione el tren tierra, que es la radiotelefonía, con conexión en los puntos kilométricos, que es de las mismas características, muy parecido a lo que hay en las autopistas para las emergencias. O sea, las comunicaciones están garantizadas. Lo único que no sirve para nada. O sea, nosotros plantearíamos en un momento dado que en las situaciones de recortes que están planteando, pues que retiren toda la telefonía móvil. Si no se va a poder usar más que para situaciones de emergencia ya hay previsiones para hacerlo. Uh-huh. Son mucho más graves otros anuncios que hizo, como el hecho de que se va a entregar el AVE a manos privadas ya antes de las Navidades. O sea, quiero decir que esto, en principio, a nosotros nos parece que es una cortina de humo que trata de desviar la atención. Uh-huh. Y si me permites, me viene muy a cuento una viñeta que publicaba José Luis Carrabucho a mediados del mes pasado, que así a título de decía que las desgracias de esta tierra os culpáis, ¿quién serán? Das do tengo vista, das do barco capitán. O sea, estamos siempre a desviar la atención. Pero en cualquier caso, bueno, pues surgen ciertas dudas, ¿no?, acerca de todas estas medidas que ha anunciado la ministra Ana Pastor, y que nos gustaría también que desde el sindicato nos diesen su punto de vista acerca de las mismas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del hecho de que está en funcionamiento ya la instalación de un nuevo registro jurídico, una caja negra similar a la de los aviones, que grabará todo lo que suceda en el interior de la cabina del tren y no los últimos 30 minutos como sucedía cuando ocurrió el descarrilamiento. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Las cajas negras que hay actualmente, no sé si así se denominan, no sirven? Sí, sí, han servido siempre, y de hecho, fíjate que no ha corrido tinta sobre lo que sucedió, porque todo eso quedó registrado en la cabina de conducción, incluso más de 30 minutos desde el mismo momento de la salida de Ourense. ¿Se puede ampliar el tema de la caja negra? Pues sí, probablemente sea más sofisticado lo que hay en los aviones, pero en eso estamos completamente de acuerdo. Bueno, y el tema de la velocidad, que se están analizando las velocidades máximas, ¿qué le parece que cambie? Nosotros lo que creemos es que las velocidades a las que se circula deben de estar adecuadas a las medidas de seguridad que se implementan. Y en el caso de la línea del fatídico accidente, no era así, con lo cual lo lógico es que se adecúen a eso. Normalmente cada sistema de seguridad tiene unos límites máximos de velocidad, pero cuando están completamente instalados. En el caso de la línea Orense-Santiago, se pretendía que una línea de alta velocidad no reunía todas las condiciones y con todas las medidas de seguridad. Ahora han puesto señalización, se han puesto balizas, quiero decir, las cosas tienen que terminarse para que funcionen a pleno rendimiento y no funcionar pues a medias, ¿no? Bueno, y la ministra también reveló que Renfe ha alcanzado un acuerdo con tres empresas tecnológicas para poner en marcha en breve un programa piloto que concluye el próximo 30 de abril con el fin de probar el uso de navegador con GPS en la conducción ferroviaria. Sí, sí, volvemos a la misma. Nosotros ya desde el principio, el sindicato al que represento ya planteaba que las propias balizas que se están instalando las teníamos nosotros en nuestras dependencias de seguridad, y tenemos personal cualificado para instalarlas. Lo que pasa es que aquí seguimos siempre a ceder y a externalizar tareas, y habrán buscado tres o cuatro empresas que se dedican a eso y a la que hay que destinar una parte del presupuesto. Bueno, ¿qué le parece ya para terminar, Carlos, que el juez busque una brecha en el ADIF por una norma de control de velocidad del año 1997? El gestor admite un informe que decidió usar balizas para frenar los trenes, pero solo en caso de limitaciones temporales. Claro, sí, bueno, eso es una modificación que ya venimos del Reglamento General de Circulación que tenemos, que cabría hacerla, evidentemente. Cabría hacerla, evidentemente. Las balizas son para señalizaciones temporales, las de frenado, y esta modificación cabe y es lógico que se haga, que se actualice, sí. Pues Carlos Costoya, de Sindicato Ferroviario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos. Pues nada, a vosotros. Un fuerte abrazo, muy buenos días. Buenos días.